La semana pasada te decíamos que había sido momento de sentencia en Formosa y era un juicio que no habíamos abordado, digamos, mientras iba transcurriendo. La sentencia allí determinó condena de 25 años de prisión para Juan Carlos Camicha, para Sergio Gil, Félix Romero, José Medina y Luis González, mientras que Mario Osvaldo Sosa fue condenado a 18 años de prisión y Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera fueron condenados a 7 años. Vamos a charlar con uno de los querellantes de esta causa, con Juan Eduardo Lenskak. Juan, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Silvina Manguía, Víctor Basterra, estamos aquí haciendo este programa. ¿Cómo va? Pero muy bien. Muy buenas noches para toda la audiencia y para ustedes en especial. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo fue el esquema del terrorismo de Estado? Hola. Hola, hola. ¿Cómo fue el esquema del terrorismo de Estado en la provincia de Formosa? Bueno, lo que hay que entender que en la provincia de Formosa, durante todo el año 73, el año 74, el año 75 y hasta el año 76, no hubo un solo hecho de violencia propio de la provincia. El único hecho de violencia que hubo aquí fue la toma del regimiento 5 de octubre. Pero, digamos, en la provincia no había organizaciones políticas, ni mucho menos que tuvieran un nivel de desarrollo tal que haya posibilitado siquiera en el pensamiento tener una represión como la que tuvo, que tiene más de 20 desaparecidos, mucha gente torturada, presa, exiliada, digamos, y es el caso emblemático de una provincia donde se ha querido, como en el país, reformatear la provincia y el país, o sea, una determinada generación de argentinos que pensaban de una determinada manera debía ser modificada y había que hacerlo por medio de la violencia, no había otra justificación. Claro. La única justificación que hubo fue el tema de responder con violencia a una violencia contestataria, que de hecho no la hubo en la provincia, sobre todo en la militancia de la provincia, ¿no? Y así se entiende lo que ha sucedido en nuestra provincia, que lo único que aquí en la provincia y en el país, lo único que se conoce como hecho de violencia fue la toma del regimiento por parte de Montenegro el 5 de octubre, pero claro, lo que no se conoce es lo que significó la carnicería con respecto a toda la militancia política, religiosa, social que hubo en esta provincia tan marginada, ¿no? ¿Por dónde te cruzó a vos toda esta historia? ¿Por qué sos querellante en esta causa? Bueno, yo yo soy querellante digamos, no exactamente en esta causa, sino contra uno de los responsables, que fue el que me torturó a mí, que lo condenaron a 25 años, y yo inicié todo esto, pero en la provincia del Chaco, hace dos años atrás. ¿Qué es? Ahora, ¿Cuál de todos los...? En el caso de Caballero. Caballero. En el caso Caballero, donde se condena a todos los integrantes a 25 años. En el caso mío, que eran toda la gente de la Brigada de Investigación. En el caso de José Luis Bettoli, que era el responsable militar de las torturas ahí en la Brigada de Investigaciones, fue el que me tortura a mí. Yo le hago la querella junto con otro compañero de las Ligas Agrarias llamado Plantita. Y eso llevó a la condena en 25 años. Aquí yo conozco a todos los que estuvieron, los que son testigos y los que han estado detenidos, porque estuvimos juntos en la cárcel, y de alguna manera tengo una afinidad político-ideológica con todos ellos, y por eso estoy tan metido en, digamos, en los pormenores de esta causa. Ahora, en esta causa yo he sido testigo y he declarado en la causa. Está muy bien. Y a ver, cuando uno piensa y recorre los condenados, ve militares, ve policías provinciales, un médico militar, un gendarme, es decir, que allí había una coordinación clara entre diferentes fuerzas. Sí, además quedó asentado en todas las declaraciones que se hicieron, que había un comando donde había una oficina de relación, una oficina de enlace se llamaba, donde estaban miembros de las distintas fuerzas, fundamentalmente gendarmería, policía provincial, policía federal, la prefectura conducida por el ejército, que era el que además que gobernaba la provincia. Y digamos, una vez que las personas eran secuestradas, ¿cómo, a dónde los llevaban? Nosotros tenemos aquí tres centros, por lo menos ubicados y conocidos, tres centros clandestinos de detención. Uno, el propio regimiento, donde había varios lugares de alojamiento en el propio regimiento, que es un predio muy grande, donde había dos lugares, uno en la recepción y otro ya mucho más adentro, en las cuadras, donde había muchos detenidos por razones políticas, detenidos, secuestrados. Otro en lo que se llama la escuelita, que era una zona de la policía provincial que estaba dedicada al cuarterismo, una zona que hoy en día, si bien pertenece a la ciudad, en aquellos momentos estaba muy, pero muy alejada, y era directamente campo traviesa, era muy, muy alejada de la ciudad. Uh-huh. Y después otra que estaba en la estancia Monteagudo, que es una estancia que tenía, para colmo, están hoy en día los propietarios, se la han vendido, fuera de la familia Anchorena, que se la vendieron a la Golden Sachs, creo que así se llama esa empresa, que tiene el mismo nombre que los socios de Clarín. Uh-huh. Y estuvimos haciendo reconocimiento en esos lugares, y sobre todo porque hubo las declaraciones de un ex conscripto que era el chofer que llevó a un pelotón de fusilamiento a ejecutar a más o menos una docena de prisioneros, y empezamos a hacer, se hizo toda una investigación para saber dónde estaban los cuerpos, se hizo un rastrillaje con un georradar para ver si se podían encontrar los cuerpos, y hasta ahora no pudimos encontrar el lugar donde se produjo ese fusilamiento. Lo que declaró el conflicto es que sí, él los llevó, quienes fueron los que yo no los conocía porque era gente que venía de otro lugar, lo del pelotón de fusilamiento, pero sí reconoció ahí en los que iban a ser fusilados a Pancho Bogarín, que era un compañero de él, digamos, conocido en la zona de Florida. Uh-huh. Entonces ahí se conoció cómo murió uno de los desaparecidos que nosotros estamos buscando aquí en la provincia de Formosa. Uh-huh. Estamos hablando con Juan Eduardo Lenzcak, estoy diciendo bien tu apellido. Sí, exactamente. Él ha sido testigo en esta causa que culminó la semana pasada en Formosa con sentencias desde 7 a 25 años de prisión para diferentes genocidas que actuaron allí. Vos tomabas recién el caso por el que la provincia de Formosa ha quedado, digamos, marcada cuando se habla de los 70, que tiene que ver con la toma del regimiento, claro, que hizo allí Montoneros. Recientemente hay una medida, una ley que da un resarcimiento para los conscriptos que murieron en esa acción de la guerrilla de Montoneros, con toda la polémica que eso implica. Algunos piensan que realza la teoría de los demonios y otros piensan que no, que corresponde. En ese contexto, ¿cómo vive la provincia un juicio como el que acaba de terminar? En este contexto, yo creo que esta provincia es una provincia particular para ver esto. Aquí los distintos miembros de los organismos de derechos humanos estamos llevando adelante estas causas sin ningún auxilio oficial, ni de la nación ni de la provincia. Al contrario, digamos, tenemos en ese sentido que remar contracorriente. Lo que tenemos a favor es, digamos, toda la buena onda a nivel nacional, pero evidentemente tenemos problemas muy serios en la implementación provincial, porque no tenemos ni una comisión para la memoria, ni el Estado se constituyó un querellante. Al contrario, nosotros, si uno hace un poquito de historia, va a ver que las cauciones institucionales a favor de los genocidas surgen por parte del Estado, surgen a nivel nacional y después también a nivel provincial con respecto a los policías. Cuando la ministra Garré quita esa caución institucional por la cual todos estaban en libertad, entonces después aparece otra figura con el Tribunal de Casación y todos siguieron en libertad hasta el día antes del juicio, cosa que posibilitó que el principal implicado, que era un oficial superior, como en el caso de Albino Espada, se ha liberado, que se lo había detenido por esta, por digamos que estaba implicado en esta causa, estaba con caución institucional o con caución judicial, porque estaba en libertad, se lo detiene por una causa de violación de derechos humanos por la Interpol a nivel internacional, y después se lo libera, y como estaba con esa caución, queda fuera y hoy en día está prófugo, que es el principal responsable de todas las operaciones genocidas que hubo aquí en la provincia de Formosa. ¿Y es quién? Tenemos ese tipo, Albino Espada. Albino Espada. Es el oficial que en este momento está prófugo, que se lo está buscando por la justicia, pero que fue la propia justicia que habiéndolo detenido, después lo libera y le da la posibilidad de que quede prófugo. Eso fue el año pasado, ¿no? Uh-huh. Digamos, y tuvimos casos como el caso de Domato, que hoy en día está detenido, que nosotros sabíamos perfectamente que él estaba implicado, imputado en esta causa, que es un oficial de Gendarmería, que estaba cobrando como gendarme en Córdoba a través de tercero. Entonces el Estado le estaba pagando el sueldo, financiando su clandestinidad. Años estuvo así, hasta que al final nosotros mismos tuvimos que decir y se lo pudo detener. Pero digamos, se rema mucho en contra de la corriente. Nosotros tenemos que el principal implicado, el responsable, que fue condenado a 25 años, que es el coronel Juan Carlos Colombo, que ya falleció, todavía estamos pidiendo desde hace años de los distintos organismos de derechos humanos que se baje el cuadro, porque está en el cuadro de la galería de los gobernadores en la Casa de Gobierno, al mismo nivel que los gobernadores democráticos. Entonces, luego, por lo menos que le pongan un cartelito que diga genocida, y desde los organismos de derechos humanos se lo estamos pidiendo, y hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta con respecto a eso, que es simbólico, pero que es importante. Pues sobre todo los símbolos en esta provincia, ya que se habla de este tema con respecto a los resarcimientos, es importante profundizar esta política de derechos humanos, porque hoy en día se sigue hablando poco con respecto a eso, y creemos que los pueblos que pierden la memoria están condenados a volver a repetir determinados errores, y en ese sentido me parece que todavía estamos en pañales aquí en Formosa. Uh-huh. Creo que está por allí, lo sumamos al programa, a Víctor Basterra, que forma parte de este equipo de trabajo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Qué tal, compañero? Pero muy bien, aquí estamos en Formosa. Me alegro de por ese tema de los derechos humanos, ¿sí? Me alegro de ese compromiso tan firme. Así es. Víctor, es parte de lo que vos nos contás a veces cuando andás de viaje por otras provincias, esto de que hay provincias donde realmente es muy difícil arribar a la instancia de juicio, se lleva poca gente al banquillo de los acusados, está todo el tiempo en debate, estas cosas que algunos damos por sobreentendidas no están extendidas a todos los rincones del país. No, y más Formosa, porque Formosa es una provincia fronteriza, o sea que tiene un gran protagonismo en lo que fue la Operación Cóndor. O sea que eso tendría que revisarse profundamente, porque evidentemente ahí hay una falencia que nos alcanza a todos, ¿no? O sea, hay una carencia de esa... Si bien está la voluntad de los compañeros, pero justamente la soledad en la que se mueven, el desamparo en muchos aspectos en el que se mueve, hace que muchas veces los compañeros entren en una especie de desánimo. No lo digo por el compañero, pero seguramente ha pasado con muchos testigos esto. Esto pasaba también, me acuerdo, cuando en algún momento fui al Chaco, y había a veces había compañeros que les era muy difícil prestarse a una testimonial, porque se estaban desamparados realmente. Yo recuerdo hace como 15 años atrás en Salta, una abogada, se hizo un congreso en Rosario, fue en el año 95 más o menos, una abogada casi llorando suplicaba que hubiera una ayuda de otros lugares, porque estaban había un poder judicial absolutamente así muy enfrentado a cualquier pedido de justicia en el término de derechos humanos, y seguramente a los compañeros de Formosa les pasa lo mismo, ¿no? Víctor, por eso hay que hacer fuerza, hay que buscar la forma de apoyarlos, de respaldarlos, y vamos a hablar con los compañeros. Tenemos que hablar, eso ya lo estamos abriendo en Entre Ríos. Y lo vamos a hacer, vamos a empujar todos juntos. A ver, Juan. Sí, Yo le decía que para muestra basta un botón, como para ver el clima aquí. Nosotros tenemos en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia al fiscal de Estado de Colombo, para que uno se dé cuenta de lo que significa nuestra provincia, una provincia que todavía mantiene la legislación de la dictadura en las cosas fundamentales, sobre todo en, digamos, la ley del empleado público, para decir uno, o el código de faltas, que ahora está de moda en otro, en otras latitudes. Nosotros tenemos en el Superior Tribunal de Justicia no a cualquier exponente, sino al fiscal de Estado del genocidio, que era uno de los ideólogos, es ahora miembro del Superior Tribunal de Justicia durante años, durante toda esta época democrática ha sido. Y además ahora, por decisión del Ejecutivo, se ha propuesto que otro miembro, otro exfuncionario de la dictadura, integre el cuerpo supremo de la justicia. Entonces, este es el clima en el que nosotros vivimos, como para poder tener una idea a nivel nacional de qué es lo que está sucediendo aquí en la provincia de Formosa, que evidentemente es una provincia que apoya el modelo nacional, pero en el tema de derechos humanos tiene todavía desafíos muy grandes que o cuentas o deudas muy grandes que pagar, ¿no? Sí, incluso también con la la lucha que se da por la tenencia de la tierra y los pueblos originarios hoy en esa provincia, donde también... Claro, una provincia con el tema este de los pueblos originarios, una provincia que ha sido puntal, que ha ido a la punta desde que la recuperación de la democracia en recuperación de derechos para los aborígenes, en este momento no tiene ese mismo protagonismo, y al contrario, está siendo acusada y además pone en riesgo la política nacional con respecto al tema de derechos humanos, dado la requisitoria que viene a nivel internacional al país, no a la provincia, claro, por las actitudes que se toman, y obligan a hacer cosas que tendríamos que haberlo hecho. Los compañeros tienen tener el diálogo como el mecanismo más natural de resolución de los conflictos. Uh-huh. y que nos obliguen vía judicial al Estado formoseño a dialogar con los compañeros aborígenes, me parece que es una situación bastante tensa y que nos llena de vergüenza. Lenskak, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Y esta charla. Gracias a ustedes y por poner a luz todo este tipo de situaciones que hacen a la concientización. Y de esa manera podemos nosotros avanzar y sobre todo sentirnos mucho más fortalecidos con ayuda que nos viene desde afuera, y nos da muchísimo más ánimo para seguir, que creo que esto es una lucha no solamente formoseña, sino nacional y latinoamericana. Sin dudas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, compañero. Juan Eduardo Lenskak, testigo en este juicio que terminó en Formosa. Y bueno, esta cuestión lo resalto por si se te perdió en el camino, el ejemplo que daba la persona que era fiscal durante el terrorismo de Estado, hoy es uno de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia de la provincia. Así uno entiende, por ejemplo, que Félix Díaz esté procesado, ¿no? O sea, no solo les impiden estar en sus tierras o intentan correrlos y les matan hermanos de la comunidad, sino que además están procesados por esta justicia. Ahí uno encuentra alguna explicación.